buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde se encuentren. Hoy día tenemos un nuevo programa de Navegando con Cristo. Es más, hoy día tenemos una invitada, hoy día tenemos la participación de Nancy. Le dejo para que ella les diga algo más de ella. Sí, hola José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo están a todos los oyentes? Bueno, mi nombre es Nancy, trabajo también en la parroquia San Francisco Javier, ahí realizo mi labor pastoral como catequista de confirmación. Conozco también a Jürgen, a José Luis y bueno, a todo el grupo de Navegando con Cristo. Así es, hoy día nuevamente tenemos en la parte técnica a Jürgen, que siempre saludos para toda su familia, dice. ¿Qué tal, Jürgen? Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de los sacramentos. Y vamos a hablar específicamente del bautismo. Teníamos la idea de, en este programa, hablar de todos los sacramentos, pero es un tema muy grande, muy amplio. Nuestro santo del día es San Eulogio. Si no saben quiénes, escuchen para que se enteren. Tenemos las clásicas secuencias de nuestro vocabulario católico. Y también en un tema de actualidad, conversaremos algo acerca del cardenal chino que ha sido nombrado la semana pasada. Y bueno, como siempre, la música de Daniel Poli, Eugenio Jorge, Martín Valverde y otros. No sé, ¿tienes que algo que agregarnos, Nancy, para si no damos pase a una parte musical? Sí, bueno, ahora los dejamos con el tema Mi lámpara encendida de Daniel Poli. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz por toda mi vida, para que cuando vengas a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz por toda mi vida, para que cuando vengas a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz por toda mi vida, para que cuando vengas a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz por toda mi vida, para que cuando vengas a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz por todo. Ese era Daniel Poli con su tema Mi lámpara encendida. Y bueno, hoy estamos incluyendo una nueva herramienta en esto de la radio, que son las entrevistas, ¿no es cierto, Nancy? Sí, es verdad, José Luis. Ahora vamos a escuchar algunas encuestas realizadas a nuestros amigos de la parroquia acerca de los sacramentos. Hola, ¿qué tal? ¿Tú qué opinas de los sacramentos? ¿Para ti qué son los sacramentos? Los sacramentos son gracias que Dios nos da para nosotros estar primero en su iglesia, ser admitidos por Él como hijos suyos, luego también para un auxilio que nos da para liberarnos del pecado, para que nosotros seamos más fuertes en la lucha de cada día contra el pecado. ¿Y qué opinas del bautismo? ¿Para ti qué es el bautismo? El bautismo es un acto tan hermoso y muy emotivo en el cual yo soy integrado a la iglesia como un hijo de Dios, un hijo que tiene que defender la palabra de Dios, anunciarlo a él y también luchar en contra de toda la maldad. ¿A qué edad te bautizaste? Al año. Al año de nacido. ¿Y qué opinas acerca de los padres que bautizan a sus hijos de pequeños? ¿Está bien? ¿Está mal? Me parece muy bien, porque de una vez yo quiero que mi hijo sea admitido como hijo de Dios en la iglesia. Pero hay pensamientos de que el padre siempre dice, no, ya elegirá, ya sabrá o ya entenderá él solo sus cosas. Es decir, si mi hijo elige ser malo, ya yo tengo que decir, bien, que siga siendo malo, ¿no? En cambio, yo tengo que encaminar a mi hijo hacia ese camino. No solo que se realice de niño ese bautizo, sino que siga adelante, que siga comprendiendo un poco más de la palabra de Dios y también instruirlo en lo que es la vida en Cristo. Gracias. Hola, ¿para ti qué son los sacramentos? Los sacramentos. Qué malo. No, mentira, los sacramentos son, creo, etapas que nosotros vamos pasando dentro de la iglesia, que son necesarias en nuestra vida para poder entrar dentro de ella y también un poco tener el conocimiento de todas las cosas que nos llevan a Cristo. A través de ellos podemos llegar al conocimiento real de quién es Dios, qué es lo que significa en nuestra vida y también ponerla en práctica, ¿no? ¿Para ti qué es el bautismo? El bautismo es la iniciación, ¿no? Si bien es cierto, nosotros nacemos con el pecado original y a través del bautismo nosotros logramos, por misericordia de Dios, volver a ser sus hijos de manera espiritual y nos acercamos a él por medio de ese sacramento. Es el primer sacramento que como cristianos católicos debemos tener. ¿A qué edad te bautizaste? Ah, su madre, no me acuerdo. No sé, entre 1 o 2 años mis papás me habrán bautizado por fe, ¿no? Claro. ¿Qué opinas de los papás que bautizan a sus hijos de niños? ¿Está bien, está mal o hay que esperar a que crezcan para bautizarlos? Yo creo que está bien porque se supone que si esta persona nace en un hogar católico, definitivamente esta persona va a crecer con esos valores y en la vida va a tener, digamos, algún tipo de cambio porque si realmente son católicos firmes y si realmente están dentro de la iglesia y son practicantes, obviamente van a ejercer esa fe en su hijo y eso no es nada malo. Gracias. Gracias. Muy bien, esas eran las entrevistas que realizamos a unos amigos saliendo de misa. Los pescamos infraganti y un poco estaban nerviosos, no sabían qué responder, pero al menos ya tenemos una idea acerca de qué es lo que opina la gente acerca de los sacramentos. Así es, José Luis, y vamos a ver ahora qué es lo que dice la Iglesia acerca de los sacramentos. Bueno, los sacramentos son signos sensibles instituidos por Cristo que comunican la gracia. El número de los sacramentos son 7, no porque sea un número simbólico o sagrado, sino porque Cristo no instituyó ni más ni menos. Todos tienen una materia y una forma, pues en todos hay algún objeto o gesto exterior y en todos hay unas palabras. En todo sacramento hay un ministro que lo confiere. Debe ser el ministro legítimo para que Cristo actúe por él. Así es. Bueno, hemos un poco escuchado esto. Estas definiciones que hemos leído pertenecen a la página de los misioneros del Sagrado Corazón de Perú. La dirección es www.msc.peru.org. Y Nancy, ¿tú qué opinas de los sacramentos? ¿Son buenos? ¿Nos sirven? ¿No nos sirven? No sé, ¿qué dices tú? Bien, yo te puedo hablar acerca de mi experiencia personal. Es decir, a mí me bautizaron también de muy chiquita, yo no entendía muy bien las cosas, pero fui creciendo dentro de la iglesia. Mi vida realmente ha estado dentro de la iglesia desde que tengo uso de razón. Y he visto que cómo me han ayudado, sobre todo el sacramento de la reconciliación, en muchos momentos de mi vida, cómo han sido un aliento para seguir adelante, para no desfallecer ante mis debilidades, ante mis pecados, ante también todo lo que existe en el mundo, ¿no? Porque con tanta tentación. Claro, con tanta tentación. Además que el mundo es tan grande, te ofrece tantas cosas, tienes tantas cosas que tú te ves pequeñísimo, ¿no? Uh-huh. Pequeñísimo ante todo lo que está a tu alrededor. Así es, los sacramentos sirven porque nos ayudan a vivir como cristianos, y esa ayuda pues es divina. Como decíamos antes, si uno quiere ser cristiano, quiere ser bueno, por sus fuerzas se va a cansar tarde o temprano, porque es difícil, y los sacramentos vienen en nuestra ayuda. Bien, vamos a escuchar un tema de Eugenio Jorge, un tema en portugués para variar, que se llama Nacer de Novo. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará. Sabe de onde vem, nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Bueno, hemos escuchado el tema de Eugenio Jorge, Nacer de Novo, y ahora vamos a... la siguiente secuencia llega gracias a una fina cortesía de Así Prensa. Su dirección es www.asiprensa.com. El bautismo. Nuestros padres nos dieron la vida natural del cuerpo, pero Dios nos da el alma y nos destina además a una vida sobrenatural. Nacemos privados de ella por el pecado original heredado de Adán. El bautismo borra el pecado original, nos da la fe y la vida divina, y nos hace hijos de Dios. La Santísima Trinidad toma posesión del alma y comienza a santificarnos. Según el plan de amor del Señor, el bautismo es necesario para la salvación. ¿Qué es el bautismo? Es el sacramento por el que renacemos a la vida divina y somos hechos hijos de Dios. ¿Por qué el bautismo es el primero de los sacramentos? Es el primero de los sacramentos porque es la puerta que abre el acceso a los demás sacramentos. Y sin él no se puede recibir ningún otro. ¿Qué efectos produce el bautismo? Los efectos que produce el bautismo son: perdona el pecado original y cualquier otro pecado, con las penas debidas por ellas. Se nos dan las tres divinas personas junto con la gracia santificante. Infunde la gracia santificante, las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. Imprime en el alma el carácter sacramental que nos hace cristianos para siempre. Nos incorpora a la Iglesia. ¿El bautismo es necesario para la salvación? Según el plan del Señor, el bautismo es necesario para la salvación, como es la Iglesia misma a la que introduce el bautismo. ¿Quién puede bautizar? Ordinariamente puede bautizar el obispo, el sacerdote y el diácono, pero en caso de necesidad puede hacerlo cualquier persona que tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia. ¿Cómo se bautiza? Se bautiza derramando agua sobre la cabeza y diciendo la fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es el catecumenado? El catecumenado es la preparación que deben recibir aquellos que van a bautizarse, habiendo alcanzado el uso de la razón. Bien, después de haber escuchado, digamos, la teoría de todo esto del bautismo, no sé, bueno, tú, Nancy, quisieras comentarnos algo más acerca de tu bautismo, si te acuerdas, cómo fue, no sé. Bueno, acerca de mi bautismo, la verdad no podía decir nada porque no estaba tan chiquita, 2 años, 3 años, que no recuerdo nada. Como dice nuestro querido amigo Arjona, estaba tan hubo torta y piñata y a mí ni me invitaron. Así es. No, sí, bueno, pero eso es, digamos, lo importante, porque al bautizar los padres a los hijos pequeños, es una manera de transmitir la fe, es una manera de decir: mira, yo veo que este camino que estoy siguiendo, que este modo de vida, este ser cristiano, es bueno y yo quiero que mi hijo o mi hija sea partícipe de esto, y por eso justamente lo bautizo, ¿no es cierto? No sé, ¿qué opinas tú? Sí, me parece que tienes razón, que es una manera de transmitir la fe a los hijos, que dentro de un matrimonio cristiano también se generen hijos cristianos. Y la manera de hacerlo es comenzar así, bautizando a los hijos, que formen parte también de este cuerpo que es la Iglesia. Ahora, como decíamos hace un rato, el bautismo es el primer sacramento de la iniciación cristiana. Recordemos que la iniciación cristiana consta de 3 sacramentos: el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. El bautismo es el primero de ellos, es la puerta, y es, como les digo, es un sacramento importantísimo. Decía ahí, lo recalco, nos borra el pecado original que hemos heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Es tan importante el bautismo, que les hago un comentario que estoy leyendo aquí en el internet, que el día de la fiesta del bautismo del Señor, el Papa Benedicto XVI, el día 8 de enero, bautizó a 10 bebés en la Capilla de Sixtina. Y aquí hay una nota, dice: la homilía fue pronunciada dejando a un lado los papeles por el Papa, ¿no? O sea, el Papa, y como todos los obispos, tiene un escrito, una homilía que va a hablar. Ahí ha reflexionado las lecturas, etcétera, etcétera. Pero esta vez es tanta la emoción que tuvo el Papa que dejó estos papeles de lado y habló, digamos, del corazón, ¿no? Desde el corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos el significado de lo que es el bautismo. Le damos más importancia a la fiesta, a la pachanga, a la cerveza, a la comida, y dejamos de lado el sacramento, ¿no? Simplemente es para la foto, simplemente es para, no sé, es para figurar, para, no sé, ¿tienes que decir algo? Sí, bueno, lo que quería decir era que también en la Iglesia primitiva, cuando comenzaba el cristianismo a crecer, el catecumenado constaba de más o menos 2 o 3 años, imagínate. Un catecumenado de adultos, por miedo a la persecución y a que los romanos mataban a los cristianos. Ellos se escondían en catacumbas, celebraban en catacumbas, y tenían que, estas personas que se iban a bautizar, que querían ser cristianas, tenían que pasar por un proceso al que se llamaba catecumenado, que duraba ese tiempo. Sí, y el catecumenado, a diferencia de ahora, era pues muy difícil, como dice Nancy. Había, entre otras cosas, que renunciar a los bienes, había que dar muestras públicas de ser cristiano. si bien es cierto, hoy día no tenemos persecución con leones ni circos romanos, pero sí hay persecución en los colegios, en las universidades, en la misma sociedad, ¿no? Es, ahora parece que es decir que yo soy católico, voy a misa, comulgo, o voy a bautizar, creo en los sacramentos, parece que fuera una cosa de locos, ¿no? Porque uno ya lo mira mal por eso. Si bien es cierto, como digo, no hay leones, pero ya el prejuicio de la gente está ahí. La sociedad, es verdad. A muchos jóvenes esto es como algo que los avergüenza, les impide poder crecer en la fe, porque quieras o no, te afecta y sientes que los demás no te aceptan porque uh-huh. estás en la iglesia, porque haces esto. Eres una cosa rara. Es verdad, ¿no? Así nos ven. Bueno, vamos a escuchar antes de... Bueno, para continuar vamos a escuchar un tema de Daniel Poli llamado Adorador. Señor, te queremos cantar, te queremos adorar en espíritu y en verdad. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu. Yo te quiero adorar, Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero. Quiero dejarlo todo. de reyes. Era nuestro amigo Daniel Poli con Adorador. Y una, bueno, quiero comentarles una cosa que me pasó. Tuve la oportunidad de ir a una, a la celebración de un bautismo hace poco, y de verdad que personalmente me pareció terrible, porque era un bautismo con misa de intención y también se celebra matrimonio y también el bautismo, o sea, tres cosas en un mismo, una misma celebración. Y bueno, como le digo, personalmente, ¿no?, lo peor de todo es que cuando llegó el momento de del bautismo, pues fue simplemente echarle agua en la cabeza al niño y simple, no preguntaron a los padrinos, no les dijeron acerca de sus responsabilidades como padrinos, no les preguntaron si querían ser padrinos, no les preguntaron si querían ayudar. Y esto es de verdad que es entristece, porque estamos matando bastante a nuestra forma de ser católicos, nuestra forma de vivir los sacramentos. Le estamos quitando bastante importancia a los signos dentro del bautismo, los elementos. Justamente vamos a hablar acerca de los elementos del bautismo. Sí, bien, los elementos del bautismo son el agua, la unción con el óleo, el vestido blanco o la vestidura blanca y la llama de la vela. El agua es el símbolo de la vida, el bautismo es vida nueva en Cristo. El óleo es símbolo de la fuerza, de la salud, de la belleza, porque realmente es bello vivir en comunión con Cristo. El vestido blanco es expresión de la cultura de la belleza, de la cultura de la vida. Y por último, la llama de la vela es expresión de la verdad que resplandece en las oscuridades de la historia y nos indica quiénes somos, de dónde venimos y a dónde debemos ir. Les comentaba hace un momento esta celebración del bautismo que realizó en la Capilla Sixtina el Papa Benedicto XVI, y estamos leyendo su homilía, y dentro de esto hay cosas muy importantes, ¿no? Dice que el bautismo es decir no y también es decir sí. Es decir no a la cultura de la muerte, decir no al pecado y decir no al ataque del mundo. Pero también es decir sí. Es decir sí a Dios, es decir sí a la vida, es decir sí a un nuevo mundo con nuevas oportunidades. Y de verdad que el Papa tiene razón, porque si nosotros no vivimos el don de ser católicos, el don de ser cristianos, pues no estamos viviendo nuestra vida, simplemente estamos pasando aquí como una computadora, como una cosa útil, porque tiene que hacer un trabajo, que tiene que cumplir una función, o estamos viviendo como, no sé, como una plantita que está adornando, que es bonita, pero que no tiene vida, ¿no?, que no hace nada. Yo desde aquí, bueno, les invito a que vean eso, ¿no?, a que ustedes vivan su bautismo, a que revivan el bautismo que Dios nos ha dado, porque como dice también en la Biblia, no nos ha sido dado un espíritu de miedo, ¿no?, sino un espíritu de valentía, de coraje, un espíritu que puede transformar el mundo si es necesario. Además, no olvidar que por la gracia que recibimos en el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Así es. Bien, esto ha sido todo acerca del bautismo. Si tienen alguna crítica, queja, escríbanos a radio@sanfranciscojavier.net. Y bueno, eso ha sido todo lo que queríamos comentarles acerca del bautismo. Sí, bueno, esperemos que esto realmente les sirva, les ayude a los catequistas de repente para dar una catequesis de primera comunión que les sea útil. Hoy, 11 de marzo, la Iglesia recuerda a San Eulogio de Córdoba, arzobispo. Nació en el año 800 de una familia católica en medio de la apostasía general, cuando muchos católicos habían abandonado la fe por miedo a los musulmanes que ocupaban el país. Vivió en Córdoba, España. Ordenado sacerdote, fue a trabajar con otros padres y sobresalió por su gran elocuencia al predicar y excelente ejemplo. En el 850 estalló la persecución contra los católicos de Córdoba. El gobierno musulmán mató y martirizó a muchos católicos durante la misma. Escribió Memorial de los Mártires, en el que narra y elogia con entusiasmo el martirio de muchos de ellos. también escribió el documento martirial para dos mujeres jóvenes, alentándolas a resistir el encarcelamiento. Luego morirían mártires. Los musulmanes finalmente mandaron a la cárcel a Eulogio y él aprovechó esos meses para meditar, rezar y estudiar. Cuando sale, la persecución continúa y tiene que huir durante 10 años. En el 858 es elegido arzobispo de Toledo, pero el gobierno se opuso a ello. Fue encarcelado tiempo después por ayudar a Santa Lucrecia. Ante el tribunal que lo juzgaba dijo: «Yo proclamo aquí, solemnemente, que hasta el último momento quiero ser amador y adorador de nuestro Señor Jesucristo». Lo decapitaron y luego martirizaron a Lucrecia. «Te pedimos, Señor, que a ejemplo de San Eulogio nos des la gracia para defender con firmeza nuestra fe ante los ataques que existen hoy en día». Vocabulario católico. Bautismo. Este camino, senda de luz. Sacramento de la iniciación cristiana, por el que la persona entra a formar parte de la comunidad de seguidores de Jesucristo. La Iglesia, fiel al mandato de Jesús, predica el reino y bautiza a los que se convierten y aceptan a Jesús como Hijo de Dios. Sabemos bien, mi amigo, será por eso que estamos. Sacramentos. El Concilio de Trento define el sacramento como signo visible, instituido por Cristo para comunicar la gracia. Sacramento puede traducirse por misterio, momentos fundamentales de la actuación de Cristo a través de la Iglesia en favor de los hombres. Los sacramentos son 7: bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, matrimonio, orden y unción. En los sacramentos, la presencia de Cristo es eficaz y operante. Bueno, vamos a comentar algo de actualidad, ¿no? La semana pasada han ordenado un nuevo cardenal para China. El nombre es Monseñor Joseph Zen, y bueno, pues como decíamos, él ha sido ordenado cardenal para China, y es un poco, hablando de la misión, hablando también de lo del Santo del Día, de verdad que concuerda mucho, porque miren, ustedes saben, bueno, sabemos que China es un país comunista, y un poco el gobierno de Pekín ha dicho: sí, ok, un cardenal muy bonito, los católicos, todo lo que quieran, pero en cuestiones de Estado que no se meta. Y aquí viene un gran problema, ¿no? Porque ustedes saben que como iglesia no podemos quedarnos callados cuando hay abusos, cuando hay atropellos. Y bueno, de verdad que yo les pediría a todos que recen bastante para que Dios le dé fortaleza al cardenal y él pueda, pues, anunciar a Jesucristo, ¿no? A pesar de las persecuciones que pueda sufrir, y también por las familias en misiones, por los seminaristas, sacerdotes que hay en China, ¿no? Para que ellos reciban la fortaleza de Dios. Y bueno, este comentario de aquí está tomado del periódico El Comercio en su edición del 4 de marzo de este año, y sería interesante que lean este comentario. También hay justamente un artículo, ¿no?, que dice: dos iglesias y una China. Beijing y la Santa Sede rompieron relaciones diplomáticas en el 57, después de que el Papa excomulgara a dos obispos designados por el gobierno chino. Un año antes, en 1956, el entonces presidente Mao Zedong creó la Iglesia Patriótica, subordinada al control del Estado. O sea, hay una historia de todo esto, ¿no? Es muy difícil, han habido relaciones tensas, y por eso les digo, ¿no? Sería bueno de que al menos a la semana recemos un Padre Nuestro por la Iglesia en China, que de verdad lo necesitan. esto ha sido todo por el día de hoy en su programa Navegando con Cristo. Simplemente para recordarles que la parroquia San Francisco Javier está organizando un taller para catequistas. He empezado el domingo anterior, son 6 domingos de duración, la hora es de 4 a 6 y se lleva a cabo en el local central de la parroquia, ubicado en la manzana G1 sin número, frente a Central Park de la organización Virgen de Carmen. La dirección de correo electrónico donde pueden pedir informes es tecatequistas-sfj@hotmail.com. Sí, aquí también tengo otro aviso. La diócesis de Chosica está organizando un programa de formación para nuevos líderes sociales que se llama Jóvenes Discípulos y Ciudadanos. Para mayor información pueden acercarse a la Capilla Jesús Amigo, que está a la altura del paradero Pista Nueva, en la urbanización Sol de Vitarte, en el parque número 2. Queremos también felicitar un poco tardemente a las todas las mujeres del mundo, pues el día 8 de marzo se ha celebrado el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, y bueno, esperemos que estos deseos de menos violencia contra la mujer y de igualdad de oportunidades se cumplan. Empecemos por nosotros para haber realizado esto. También agradecemos a ASI Prensa y a la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón. Sus direcciones son www.asiprensa.com y www.msccperú.org. Asimismo, también al diario El Comercio, de donde se tomó los reportajes acerca del cardenal chino y China, bueno, todo este problema con China y la Iglesia Católica. Bien, Nancy, te dejo para la despedida. Bien, estoy muy agradecida realmente de la invitación, de poder compartir con ustedes todos estos momentos. Si quieren que Nancy nos siga apoyándonos, escriba a radio@sanfranciscojavier.net y digan que nos siga acompañando, porque si no me aguantan a mí solito, que soy súper aburrido. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Jürgen. Gracias a ustedes también por estar en contacto con nosotros, por preocuparse también porque este trabajo de evangelizar a través de este podcast nos ayude, ¿no? Nos ayude, nos sirva en nuestra vida diaria. Así es. Bueno, para ustedes fueron Jürgen, Nancy, José Luis para Navegando con Cristo. Los dejamos con Martín Valverde y su tema Delante de Ti. Hasta luego, cuídense. Delante de ti, Dios poderoso, toda rodilla se dobla. Delante de ti, Rey digno de majestad, los hombres levantan sus voces. Humíllate delante de él y cántale. Delante de ti, Dios Rey Cordero de Dios, el universo se postra. Toda la creación haciendo solo una voz se escucha en la tierra como en el cielo. Nuestra voz, mira nuestro corazón, jóvenes, alábenlo, gana esta batalla, muchacho, póstrate ahí donde estás y dale gloria, sacrifica, abre tu boca y dale gloria, potencia, Él es el Rey, Él es el Señor, es bueno para ti hacerlo, joven. Todos los chicos, toda la juventud de América Latina, abra su boca y alábenlo. Llámalo por su nombre, es Jesús, el Hijo de Dios. Gloria, gloria a ti, Jesús. Ponte delante de él, muchacho. Aquí estamos, Jesús, aquí estamos. Delante de ti nos humillamos. Frente a tu trono postrados. Tú nos compraste, con tu sangre pagaste. Por eso está el libro en tus manos. Delante de ti con el Espíritu. El Espíritu. Pues Él nos hace tus hijos. En el corazón se oye un gemido inefable. ¡Tú pasaba!